AVS Media Demo. Y la que viene Santo improvisando. Oh yeah. Aquí, Larry Way, el nuevo género del reggaetón. Aquí, batería, sazón, inventando esta canción, porque es mi cumpleaños, aquí, pasando un rato de en este año. Solo quiero cantarle a la familia, que ya mismo llega, tengo que yo estar bien pila. Por ahí escucho algo, ¿quién va llegando? Es el cholo en su carro, emocionando todo, toda la familia de mi cholo, llegando aquí como siempre, yo los quiero a todos. Bueno, alguien va llegando, ya el cholo llegó. Tiene que ser alguien que está por llegar. Ahora, el primo Egar ha llegado. El viejo flaco, pelado, como le digo de corazón. El viejo flaco llega con su mujer. Y el chino también, mi sobrino que está bien. También reguetea. Ya mismo lo pongo aquí de prueba un rato. Para que demuestre que también le hace a la jodienda. El pelado también se sabe el reggaetón, cantar con emoción, poniendo esta canción. También viene alguien más. ¿Quién? El loco Brian, que mi sobrino también es mi pana. Canta, también él le hace el reggaetón. Ya mismo lo pongo aquí, lo someto todo. AVS Media. Ese es mi sobrino, el velado, el viejo flaco. Va caminando del lado, que él se sabe la canción. Joder, el reggaetón, eso es lo que sabe. Le dicen Tego, sí, Tego. De Tego no tiene nada, porque es más flaco que una almohada. AVS Media. Aquí cantando inventa todo lo que se atienda. Está llegando alguien más. ¿Quién es ese? Es mi pana Ángel. Llegaba con su mujer. Llega también con la niña que está muy bonita. Es una princesa. Esa sí es un ángel. Sí, también. AVS Media Demo. ¿Quién es ese? Mi compadre Rodolfo va llegando. También va llegando mi comadre culo de corazón. Se va a reír cuando escuche la canción. Va llegando con mi ahijado, ese es el pelado. Tengo que ponerlo AVS a mi lado. Cantar el reggaetón, quiero que venga. También va creciendo, tiene que estar la jodienda. Bueno, también voy a comentarles algo. Ha llegado, ha pasado algo también. Mi madre se ha mejorado. Mi madre también ha mejorado. Ha salido del hospital y está en su casa AVS mejorado. AVS Media Demo. Estoy más contento, por eso canto con aliento. Para esta canción, la música reggaetón, le doy gracias a Dios. Ella ya salió, mejoró bastante y está mucho mejor. Yo quiero cantar esta canción, hoy es mi cumple. Quiero vacilar un rato aquí con toda la peña, la familia, amigo. Hoy está una jodienda. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. La canción ya se está terminando bien. Cerveza bastante, como quiera antes. Vino también, para todo canción. Vacílala bien, pasar a la familia esta canción. AVS Media Demo. El ritmo, el reggaetón, solo quiero que cantelo la pase muy bien.